Levante su mano al cielo. Raise your hands. Dígale, Dios, te doy gracias. Say, God, I give you thanks. Porque tú eres un Dios de propósito. Because you're a God of purpose. Tú eres un Dios de planes. You're a God of plans. Tú tienes planes con mi vida. You have plans with my life. Gracias porque todas las cosas. Thank you because everything. Está trabajando para mi bien. Is working for my good. Y yo voy a ser perfeccionado. And I will be made perfect. Para parecerme cada día más a ti. To be more like you every day. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ministra mi vida. Minister to my life. Abre mi corazón. Open my heart. Abre mis oídos espirituales. Open my spiritual ears. Para poder recibir. To be able to receive. Y entender. And understand. Tu palabra. Your word. Por Jesús. By Jesus. Amén. Amen. Dele aplauso al Señor. Give the Lord a hand clap. Hoy quisiera hablar sobre la cruz de Cristo. Today I want to speak on the cross of Christ. Y le pedí a uno de los hijos que nos hiciera esta cruz aquí. And I asked for someone to make this cross for me. Para que usted pudiera tener una ayuda visual. So that you can have a visual aid. Y pueda grabar en su mente y en su corazón. And record in your mind and in your heart. Lo importante que es el significado de la cruz. The importance of the significance of the cross. Tradicionalmente se espera hasta la Semana Santa. Traditionally we wait until the Easter Sunday. Para poder hablar de lo que pasó en la cruz. To be able to talk about what's happening on the cross. Hablar de lo que le llamamos las siete palabras últimas de Jesús. We speak on the last seven words of Jesus. Y luego no volvemos a hablar de la cruz hasta el próximo año. And then we won't speak about the cross again until next year. Y cuando hablamos de ella, hablamos desde una perspectiva, desde una mentalidad tradicional. And when we speak about the cross, we speak traditionally. Pero la cruz de Cristo, but the cross of Christ, es mucho más que eso. Is more than just that. La cruz de Cristo es mucho más que un símbolo. The cross of Christ is more than just a symbol. Y por favor, quiero que entienda, and please, I want you to understand, que cuando hablo de la cruz, that when I speak about the cross, no estoy hablando de los dos pedazos de madera que están aquí. I'm not speaking about the two pieces of wood that's here. Estoy hablando de lo que sucedió en ese lugar. I'm talking about what happened at that place. Estoy hablando de lo que significa ese padecimiento. Of what signifies that, the meaning behind that. Porque antes de Cristo morir, because before Christ died, hubieron otras personas que murieron en cruz. There was others who died on crosses. Lo que hace la cruz de Cristo diferente, what makes Christ's cross different, no es que alguien murió en ella, is that not someone just died on, sino it, que él murió en ella, but that he died on it, que fue el Cordero de Dios, that it was the Lamb of God, sacrificado antes de la fundación del mundo, sacrificed before the time. Cuando mencionamos la cruz, when we mention the cross, hacemos una imagen mental, we make a mental image, y nos vamos y nos remontamos y vemos al Monte Calvario, and we go and we see Mount y a la Carmel, cruz y a Cristo crucificado. The cross and Christ on the cross. Pero lo que debíamos preguntarnos, but what we should ask es por qué una cruz, is why a cross, de tantas formas de morir, in so many different ways to die. ¿Por qué Cristo escoge una cruz? Why does Christ choose ¿qué the cross? Significa la cruz? What does the cross signify? ¿Qué importancia había en la cruz? What importance was of the cross? Y es bueno que entendamos, it's important that we understand, que la cruz es el punto que separa, that the cross is the point that separates, o que divide dos tiempos, divides two times. Es el símbolo que divide dos pactos, it's a symbol that divides two covenants, o divide dos tipos de pueblo, or two types of people. La cruz está antes y después. The cross is before and after. La cruz es el punto de referencia. The cross is the point of reference. Es la señal. It's the sign. Es como se dice en inglés, un landmark. It's like we say in English, a landmark. Es algo que marca o identifica algo. It's something that marks or identifies something. Cuando los primeros peregrinos llegaron a Nueva York, when the first pilgrims arrived to New York, y vieron la Estatua de la Libertad, and they saw the Statue of Liberty, se emocionaban y lloraban, they got emotional and cried, porque la estatua representaba algo para ellos, because the statue represented something for them, representaba libertad, represented liberty, representaba nuevos comienzos, represented a new beginning, representaba nuevas oportunidades. New opportunities. Representaba que dejaban atrás algo. That they left behind something. Para recibir algo mucho mejor. To receive something much more. Entonces, con esa mente. So with that mind. Yo quiero que entendamos. I want you to understand. Que la cruz de Cristo representa algo. That the cross of Christ represents something. Significa algo atrás de la cruz. It means something behind the cross. Y algo delante de la cruz. And it means something in front of the cross. Y ese es el tema que yo quiero hablar. And that's the title that I want to talk about. Los dos lados de la cruz. The two sides of the cross. No quiero hablar de la derecha o la izquierda de la cruz. I don't want to speak about the left or the right. Porque usted sabría que voy a hablar del ladrón bueno y el ladrón malo. Because you know that I'm going to talk about the good thief and the bad thief. Aunque no hay ladrón bueno. Although there is no good thief. Lo que quiero hablar hoy es. What I want to speak about today. Lo que había detrás de la cruz. What was behind the cross? Y lo que hay delante de la cruz. And what's in front of the cross? Porque si la cruz marca un antes y un después. Because if the cross marks a before and after. Si la cruz marca un nuevo comienzo. If the cross marks a new beginning. También tiene que marcar un final. It also has to mark an end. Porque no puede haber comienzo si no hay final. Because there cannot be a beginning without an end. La razón por la cual muchas personas. The reason why many. No tienen un buen futuro. Don't have a good future. Es porque viven arrastrando su pasado. It's because they live dragging their past. Y trayendo su pasado a su futuro. And bringing the past with them to the future. Y el que medita mucho en su pasado. And who lives much in their past. Contamina su futuro. Contaminates the future. Hoy estoy. Today. Embarazado con esta palabra. I'm impregnated with this word. Quiero que me dé tiempo para I want you to give me time poderla cortar la carne propiamente. To be able to cut the meat accordingly. Cuando vemos la cruz de Cristo, when we see the cross of Christ, esta nos habla de varias cosas. It speaks of different things. Nos habla de libertad. It speaks of liberty. Nos habla de nuevo pacto. Speaks of a new covenant. Nos habla de nueva creación. New creation. Nuevas cosas. New things. Mejores promesas. Better promises. Mejor sacerdocio. Better priesthood. Mejor sacrificio. A better sacrifice. Nueva vida. New life. Y vida permanente. And a life permanently. Entre muchas cosas. Amongst many others. La cruz de Cristo, the cross of Christ, marca entonces la división. Marks a division. Y yo sé que especialmente para los evangélicos, and I know specifically for the evangelical, la palabra división suena mala. The word division is a bad word. Porque siempre lo vemos del contexto negativo. Because we always see it negatively. Pero hay veces que Dios tiene que hacer división. But there's sometimes God has to make division. Entre la gente buena en tu vida y la gente que no es buena en tu vida. From the good people in your life and the people that are not good. Entonces, la cruz marca una división. So the cross marks a division. No solo entre la iglesia y el mundo. Not only from the church and the world. Porque hay gente que entiende bien la separación o la división entre la iglesia y el mundo. There's people that know the division between the world and the church. Y algunos lo saben también que no sirven para nada en el mundo. And many know it so well that they don't serve for any type of good in the world. Porque tienen la mentalidad. Because they have the mentality. Que si yo me meto en el mundo, me contamino. That if I go to the world, I get contaminated. Y la luz no es efectiva en medio de luces. And light is not effective amongst other lights. La luz es efectiva en medio de tinieblas. Light is effective in the midst of darkness. Si la unción que tú tienes. If the anointing that you have. Si la bendición que tú tienes, the blessing that you have, se puede contaminar demasiado de fácil, can be contaminated so easily, te pido que se la devuelvas al que te la dio. Then I think you should give it back to the person who gave it to you. Porque el más ungido de los ungidos era Jesús de Nazaret. Because the most holy of holies was Jesus of Nazareth. Y caminaba con pecadores. And he walked with sinners. Y se dejaba lavar los pies por prostitutas. And he would let prostitutes wash his feet. Rebo Shendorostamaya. debemos cambiar esa mentalidad que tenemos. We should change that mentality we have. Donde solamente nos reunimos con gente que cree como nosotros. Where we only gather around people that think the way we do. Yo solo me junto con cristianos. I only get with Christian folks. Yo solo voy a eventos de cristianos. I only go to Christian events. Yo no voy a una fiesta mundana. I don't go to a worldly party. Yo no voy a una fiesta de los primos míos. I don't go to a party of my cousins. Porque allí están bebiendo y están fumando. Because they drink there and they smoke there. Si el Dios que tú tienes por dentro, if the God that you have on the inside, es demasiado de débil, is so weak, déjalo en la casa. Leave him home. Pero se supone, but I suppose, que el Dios que tú tienes por dentro, that the God you have inside, es más grande que el demonio que puede tener a la persona atada. It's bigger than the demon that has is inside of that person. Ay, Jebus, tú means o ti, ama. Es que yo no voy a reuniones de familiares. I don't go to family events. Porque hablan malo. Because they speak bad. Pero le pagas a cable para que te ponga una película maldiciendo en la sala de tu casa. But you pay the cable box to watch a movie that has bad language in it. Cristo no tuvo miedo de sentarse entre medio de ellos. Christ was not afraid to sit down amongst them. Porque cuando tú sabes que tú eres a prueba, because when you know de fuego, that you're fireproof, no le tienes miedo al fuego. You're not afraid of fire. Cuando tú sabes que tú eres a prueba de diablo, tú no le tienes miedo al when diablo. When you know that you're fireproof against the devil, you're not afraid of the devil. Me estoy explicando. Am I explaining myself? ¿Cómo vas a ganarlos si no estás entre ellos? How are you going to win them if you're not amongst them? El problema no son ellos. Abbas, the problem is not them. El problema eres tú. You're the problem. Que tienes miedo. That you're afraid. De descarriarte en ese ambiente. To backslide amongst them. El problema no son ellos. The problem is not them. El problema eres tú. You're the problem. Que tienes miedo que cuando la música suena. That you're afraid that when the music plays. Se te sueltan las caderas como Shakira. Your skeleton starts shaking around like Shakira. Hello. Entonces atacas aquello de lo cual padeces. So you attack that thing that you are weak in. Y dice esos impíos allá ellos. And you say those are ungodly over there. Y los impíos te dicen no, ven para acá para que nos hable de Cristo. And they say no, come over here so you can talk to us about Christ. Muéstranos cuál es la vida de Dios. Show us the life of Christ. Muéstranos que show el Dios us. Tuyo es más grande que el que nosotros le servimos. That your God is bigger than the God that we serve. Muéstrale que tu fe es más fuerte que la nuestra. Show us that your faith is bigger than our aquí faith. Aquí nos estamos hundiendo en el barco. We're sinking in the boat. Necesitamos que alguien nos estire la mano. We need someone to extend a hand. ¿Dónde está la gente que está dispuesta a ensuciarse las manos? Where are the people who are willing to dirty their hands? Con levantar un pecador. By raising up a sinner. Entonces, la cruz hace una división. So the cross makes a division. Entre la iglesia y el mundo. Amongst the church and the world. Pero no solamente entre eso. But not only that. Sino entre los que están en la iglesia. But those who are in the church. Y que están listos para sufrir por la cruz de Cristo. And are ready to suffer for the cross of Christ. Y los que no quieren sufrir. And those who don't want to suffer. Y yo no vine a predicar pare de sufrir. I didn't come to preach stop suffering. Porque de seguro. Because surely. Que si usted se identifica con la cruz de Cristo. That if you identify yourself with the cross of Christ. Si usted se identifica con nuestro Señor. If you identify yourself with our Lord. Va a padecer persecución. You're going to be persecuted. No te estoy diciendo si te identificas con la iglesia. I'm not telling you if you identify yourself with the church. Porque hay gente recibiendo persecución. There's people receiving persecution. Pero es bueno que los persigan. But it's good that they are being pursued. Porque bastante malos son. Because they're that bad. Porque andan condenando al mundo. Because they go condemning the world. En vez de estar salvándolo. Instead of saving them. Pero cuando te identificas con Cristo, but when you identify yourself with Christ, vas a tener lucha afuera y adentro. You're going to have battles outside and inside. Y la lucha adentro va a ser más fuerte que la lucha afuera. And the battle on the inside is going to be stronger than the battle outside. Porque vas a luchar con mentalidades. Because you're going to be battling with mentalities. De persona. Of people. Cuyo antes ante sus ojos, that before their eyes, nunca eres lo suficientemente santo. They were never enough, holy enough. Nunca eres lo suficientemente perfecto. You're never perfect enough. Y tú te identificas con Cristo. And you identify yourself with Christ. Y tú le dices que todo lo que tú quieres es a Cristo. And you say everything that you want is Christ. Y que todo lo que deseas es a Cristo. And everything you desire is Christ. Y ellos te dicen, sí, necesitas a Cristo. And they say, yes, you need Christ. Pero necesitas esto otro y esto otro y esto otro. But you also need this and that and that. Y cuando lo resistes, and when you resist it, te van a perseguir. They pursue you. Y te van a tratar como que eres una plaga. And they try and they'll treat you like you're a plague. Pero el apóstol Pablo dice, but the apostle Paul says, yo estoy dispuesto a sufrir, I'm willing to suffer, por Jesucristo, for Jesus Christ. Quiero que entienda, mi amado, I want you to understand, beloved, que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, that when Paul writes to the Galatians, ya mismo leemos la Biblia, okay? We're going to read the Bible in a minute. No le dé un ataque. Don't get an attack. Diciendo, no ha leído la Biblia y está predicando. Ya mismo saying, la leemos, oh, he hasn't read the Bible, but he started preaching, but he hasn't read the Bible yet. Pero cuando Pablo le escribe a los Gálatas, but when Paul writes to the Galatians, los Gálatas no son judíos. The Galatians are not Jewish. Los Gálatas son gentiles. The Galatians are Gentiles. Pablo tiene una enfermedad en su cuerpo. Paul has a illness in his body. Probablemente en los ojos. Probably in his eyes. Y esto lo lleva a quedarse en la ciudad de Galacia. And this takes him to stay in the city of Galatia. Y en aquel lugar las personas comienzan a tratarlo bien. And in that place the people start to treat him well. Y comienzan a cuidarlo. And they start to take care of him. Y Pablo comienza a compartir el mensaje de Dios con ellos. And Paul begins to share the message with them. Y ellos aceptan el mensaje que Pablo le da. And they accept the message that Paul gives to them. Y lo que parecía una enfermedad, and what seemed like a sickness, se convierte en una oportunidad, becomes an opportunity, para fundar una iglesia. To found a church. Y la iglesia comienza a crecer. And the church begins to grow. Pablo se va de aquel lugar. Paul leaves that place. Y con el tiempo recibe información. And with time receives information. De que algunos cristianos se metieron en esa iglesia. That some Christians got into that church. Que no eran de ahí. That weren't even from there. Pablo le llama falsos hermanos. Paul calls them false brothers. Pablo dice que estaban encubiertos. Says that they were undercover. Dice, para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo. To spy on the liberty that we have in Christ. Y comenzaron a decirle a los Gálatas. And began to tell the Galatians. Ustedes no saben de la ley de Moisés. You guys don't know of the law of Moses. Pero vamos a decirle lo que Pablo no les dijo. But let's tell you what Paul didn't tell you. En primer lugar vamos a decirle a ustedes. Firstly, let's tell you. Que Pablo cometió muchos errores. That Paul made many errors. Que Pablo no predicó toda la verdad. That Paul didn't speak all the truth. Que Pablo no es un apóstol de verdad. That Paul's not a real apostle. Porque si pongo en duda. Because if I put doubt. El testimonio de alguien. The testimony of someone. Puedo levantar mi propio testimonio. I can raise up my own testimony. Porque la política, because politics, de la forma que yo te gano, the way I win you over, es haciéndote saber qué malo es el otro que está corriendo contra mí. By making you aware of how bad the other guy is. Entonces ellos comienzan a hablar mal de Pablo. So they begin speaking bad about Paul. Y le dicen, ustedes tienen que guardar la ley. And they say you have to keep the law. Y ellos dicen, ¿qué están hablando ustedes? Nosotros no sabemos de eso. And they say, what are you talking about? We don't sí, know anything tienen about que that. Guardar los mandamientos que dio Moisés. You have to keep the commandments that ¿y cuántos Moses son esos mandamientos? How many commands? Son más que 613 mandamientos. It's only 613. Tienen que guardarlos todos. You have to keep them all. Y para empezar, and to start, vamos a circuncidarlos a todos ustedes. We have to circumcise all of you. Porque si ustedes no hacen eso, because if you don't do that, ustedes no son salvos. You're not saved. Porque la salvación que Cristo da, because salvation that Christ gives, no está completa, is not complete, si no le metemos obras de la ley. If we don't put works of the law. Y los hermanos dijeron, pues vamos a hacerlo. And the brothers said, okay, then let's do y it. Y llega a oído de Pablo. And now it comes to Paul's ears. Y Pablo se molesta. And Paul gets upset. Y le dice, ¿quién los ha estorbado a ustedes? And he says, who disturbed you? Ustedes corrían bien. You guys were running good. ¿Quién se le paró en el camino para que ustedes tropezaran? Who stood in front of you so you guys would stumble? Esos son unas personas que le están haciendo daño a ustedes. Those are people that are doing you harm. Y Pablo comienza el diálogo con ellos. And Paul begins the dialogue with them. Diciéndoles a ellos. Telling them. En primer lugar, que yo soy apóstol. First he tells them, I'm an apostle. No porque los hombres me llamaron. Not because man called me. No porque nadie en la iglesia me eligió. Not because anyone in the church. Sino porque Cristo se me presentó en el camino. But because Christ presented himself along the way. Y me llamó a ser apóstol. And called me to be an apostle. Y pasé un proceso. And I went through a process. De oscuridad. Of darkness. En preparación. In preparation. Porque de la única forma. Because the only way. Que Pablo puede predicar gracia. That Paul can speak about grace. Es porque era un fariseo. It's because he was a Pharisee. Porque solamente el que es quebrantado puede compadecerse de la necesidad de otro. Can be compassionate about someone else's need. You're not going to love me too much today. No me van a amar hoy. Pero nota que hay personas que continuamente te atacan that constantly attack you porque ellos se creen superior a ti. Because they think they're superior to you. Pero el día en que ellos fallan, but the day that they fail, cambian la canción. They change their song. La Biblia dice, bueno me fue haber sido afligido. It's good for me to be afflicted. David dijo, porque antes de yo ser humillado, yo andaba orgulloso. David said, because before I was being humbled, I was walking around prideful. Pero cuando me di de cuenta que yo también puedo caer, but when I realized that I can fall too, me di de cuenta que también yo necesito la misericordia de Dios. I realized that I also need the mercy of God. Pues entonces me di de cuenta que debo tener misericordia del otro. So I realized that I should have mercy among someone else too. Entonces Pablo comienza a enfrentar esta situación. Paul begins to encounter this situation. Y Pablo se enfoca en el mensaje de la cruz. Paul focuses on the message of the cross. Y le llama a estas personas los perturbadores. And he calls these people the disturbers. Los que te perturban en la fe. Those who disturb you in the faith. Los que no añaden nada para tu crecimiento. Who don't add anything for your growth. Sino que quieren tenerte oprimido. But they want to have you down. Para que tú no experimentes todo lo que Dios tiene so para ti. So that you don't experiment everything that God has for you. Gálatas 6:17. Galatians 6:17. Pablo le dice a la iglesia. Paul says to the church. Que él fundó. That he founded. Lo que estas personas quieren. What these people want. Es poner una marca en ustedes. Is to put a mark on you. La marca de la circuncisión. The mark of circumcision. Y hacer una señal. And make a sign. Y él dice. Si el asunto es. He said tener una marca. If this is all just about having a mark. Yo tengo marcas. Then I have marks. Dice, de aquí en adelante, from henceforth, nadie me cause molestia. Let no man trouble me. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. For I bear in my body the marks of the Lord. Pablo le dice, ellos lo que quieren es que ustedes se marquen. Paul says, what they want for you to mark yourself, cortándose con un cuchillo, cutting yourself with a knife, para que ustedes se gloríen por la marca que llevan. So you can glorify yourself by the mark you pero have. Pero dice, hay una marca mejor que la del cuchillo. Paul says, there's a mark better than the knife. Es la marca del sufrimiento. It's the mark of suffering. Por guardar la fe de Jesucristo. By keeping the faith of Jesus. Hoy en día es cuántos carros Dios te ha dado. Today is how many cars God has given you. Cuántas casas Dios te ha bendecido. How many houses God has blessed you with. En vez de decir cuántas pedradas te dieron por predicar a Cristo. Instead of saying how many stones did they throw at you for preaching Christ. Cuánta gente, amistades perdiste desde que te convertiste. How many friends have you lost since you converted? Nobody said nothing to them. No oigo a nadie. Pablo dice, yo llevo marcas. Paul says, I got marks. Pero son las marcas del sufrimiento. But it's marks of suffering. Las marcas de la fe en Cristo. Marks of the faith in Christ. Que él le llama las marcas de Cristo. That he calls the marks of Christ. Porque ellos querían una marca. Because they wanted a mark. Ah, no está en mi nota, pero... That's good. Pero. I had to stop there. Help me, Holy Ghost. Vaya conmigo. Come with me. Al libro de Génesis. To the book of Genesis. En su mente. In your mind, in your mind. Ahí el capítulo 15. Chapter 15. I'm going to take my time. Dios. God. Tiene una idea. Has an idea. Porque cuando el hombre peca. Because when man sins. En el huerto. In the garden. Dios no corrió a beberse una sana. God didn't run to take a Xanax. Asustado por el cielo, ¿qué voy a hacer ahora? Scared, running around heaven. What am I going to do now? Dios sabía lo que iba a suceder. God knew what was going to happen. Y él sabía que el hombre iba a fallar. And he knew man was going to fail. Y como Dios sabía que el hombre iba a fallar, and since God knew man was going to fail, él hizo la provisión antes de la caída. He made the provision before the fall. Apocalipsis dice que hay un cordero que fue muerto. Revelation says that there's a lamb that was sacrificed antes before de que Dios creara el mundo. God created the world. Entonces Dios se le presenta a Abraham. So God presents himself to Abraham. Y le dice, and says, ayúdame, Espíritu Santo. Le dice, mira, Abrahamcito. Says Abraham. Listen to me. Oígame. En la eternidad. In eternity. Donde no hay tiempo ni espacio. Where there is no time or space. Ya yo hice unas cosas. I already did some things. Ya yo tomé el cordero. I took the lamb. Lo sacrifiqué. Sacrificed him. Limpié la humanidad con su sangre. I cleaned humanity with his blood. Lo restauré. Restored him. Y lo senté conmigo en lugares celestiales. And I sat him down with me in heavenly places. Pero todo eso pasó. But all of that happened. En la eternidad. In eternity. Donde no hay tiempo. Where there's no time. Ahora Abraham. Now Abraham. Yo quiero tomar lo que yo hice en la eternidad. I want to take what I did in eternity. Y traerlo al tiempo. And bring it to time. Porque en la eternidad eso permanece para siempre. Because in eternity that's there forever. Pero en el tiempo. But in time. Entra en el proceso de muerte. Enters process of death. Porque según pasan los años, as years go by, las cosas van muriendo. Things start to die. Dios dice, yo quiero que lo que yo hice allá, God says that what I did up there, hacerlo acá en el tiempo. I want to do it here in time. Voy a hacer que nazca un cordero, I'm going to make a lamb be born, llamado Jesús de Nazaret, called Jesus of Nazareth. Lo voy a hacer que muera en la cruz, I'm going to make it that he dies on the cross, que derrama sangre, he spills blood, para que ustedes lo vean y corran a él para salvación. So you can see it and cry and come to him for salvation. Pero quiero que sepa, but I want you to know, que lo que tú estás viendo en el tiempo, that what you're seeing in time, ya pasó en la eternidad, already happened in eternity. Are you still with me? ¿Están conmigo? Hágame alguna seña. Make some kind of a sign. Okay. I don't want to lose you in the time. No quiero perderte en el tiempo. Entonces Dios le dice a Abraham, okay, esto es lo que yo voy a hacer. So this is what Abraham said. I'm going to yo voy a hacer un pacto contigo. I'm going to make a covenant with you. Y cuando Abraham oye que Dios quiere hacer pacto, no era una cosa rara. When Abraham hears that God said he wants to make a covenant, he said he didn't think anything. Porque el asunto de pacto era algo común. Because something of a covenant was common. En el área de la Palestina y todos esos lugares era algo común y corriente. That was something that they would do all the time. Era como la costumbre de nuestros viejos. It was like the custom of our de bautizar a un muchacho y tener un compadre. Of baptizing your child and having a godfather. Es una fiesta, bautizamos al muchacho y tú eres at mi compadre. Baptize the kid and you're my godfather. Entonces cuando Dios le dice, vamos a hacer un pacto, so when God says, let's make a entre tú y yo, between you and I. Abraham le dice, pero mira, yo no tengo hijo. Abraham says, I don't have a son. Tú me has dado todas estas cosas. You've given me all this stuff. Y ahora, ¿quién la va a heredar después que yo me muera? And now, who's going to inherit it after un sirviente. A servant? Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. God says, no, I'm going to give you a son. Y te voy a bendecir. And I'm going to bless you. Y él le dice, ¿cómo yo sé que tú lo vas a hacer? And he says, how do I know that you're going to do it? Dios le dice, sencillo. God says, simple. Tráeme unos animales. Bring me some animals. Y vamos a y sacrifícalo. And sacrifice them. Corta los animales en pedazos. Cut the animals up in pieces. Pon unos pedazos a un lado y otros pedazos al otro lado. Put some pieces to one side, some to another. Para que la sangre corra entre medio de ellos como una zanja. The blood can flow through it. Porque para que haya pacto, because for there to be a covenant, tiene que haber un derramamiento. There has to be a spilling of blood. También, Also, tiene que haber un acuerdo mutuo. There has to be a mutual agreement. Hay algo que tú tienes que cumplir. There's something you have to do. Y hay algo que yo tengo que cumplir. And there's something that I have to do. ¿Cuántos hicieron el pacto del matrimonio? How many made a covenant of marriage? Usted promete cuidarla en la vejez y en la enfermedad. You promise to keep her in old age. Y usted promete cuidarlo a él en la vejez. Amén. And you promise to keep. Un acuerdo mutuo. A mutual agreement. Y todo pacto and every necesita una señal. Needs a sign. En el matrimonio es el anillo. In marriage is the ring. En el pacto de Dios con Abraham, in God's covenant with iba Abraham, a ser la circuncisión en la carne, was going to be the circumcision in the skin, donde el hombre se tenía que cortar, where the man had to be cut, en sus partes privadas, in his private parts, para que toda su familia, so that all of his family, su esposa, his wife, y todos sus hijos, and all of the children, entraran bajo el convenio del pacto, would come through the covenant, y los beneficios del pacto, and the benefits of the covenant. Yo dice, eso es lo que vamos a hacer. God says that's what we'll do. Corta los animales. Cut the animals. Y Dios dice, como yo soy el que me inventé esto, God says, since I'm the one who invented all of this, yo voy a empezar. I'll start. Let me go first. Yo voy primero. Y Dios comienza a caminar, and God starts to walk, entre medio de la sangre, in between and through the blood. Pero que mientras Dios está caminando entre medio de la sangre, but while God is walking through the blood, Abraham se queda dormido. Abraham falls asleep. Toca a tu hermano y dile, no te duermas. Touch your brother, say, don't fall asleep. Abraham se queda dormido. Abraham falls asleep. Y Dios está caminando. And God is walking. Diciendo, yo voy a cumplir la parte que te prometo. Saying, I'm going to fulfill my part. Yo voy a cumplir todo lo que va con relación a mí. I'm going to fulfill everything that is on my end. Y cuando Dios espera que Adán, que Abraham, and perdón, when God se levante y haga su parte, waits for Abraham to do his part, dice que Abraham está en un profundo sueño. It says that Abraham was in a deep sleep. ¿Por qué se durmió? Why did he fall asleep? Porque se puso a pelear con aves de rapiña cuando tenía que estar pendiente del pacto. Because he started to fight with, se puso a hacer guerra espiritual. He started doing spiritual warfare. Y perdió el enfoque. And he lost the focus. Y Dios miró. And God looked. Y vio que Abraham no actuaba. And saw that Abraham didn't act. Y Dios dijo, pues no hay problema. And he said, well, no problem. Yo hago el pacto conmigo mismo. I'll make the pact with myself, the covenant with myself. Yo hago el pacto conmigo. I'll do it with myself. Yo me prometo a mí mismo. I promise myself. Que yo voy a dar la ley. That I'll give the law. Y yo voy a cumplir la ley. And I'll fulfill the law. Y yo voy a pedir un sacrificio. And I'll ask for sacrifice. Y yo voy a darle sacrificio. And I'll be the sacrifice. Y yo voy a permitir a darte una vida eterna. And I promise to give you a life. Y yo te la voy a ayudar a vivir. And I'll help you live it. Y yo te voy a dar una salvación. And I'll give you salvation. Y yo te voy a ayudar a vivirla. And I'll help you live it. Abraham, Abraham, sigue durmiendo. Keep sleeping. Que tú no tienes parte en este pacto. That you have no part in este covenant. Pacto. This covenant. Lo hago conmigo mismo. I make it with myself. Ah, tírele con un zapato a alguien. Throw a shoe at somebody. Entonces Dios le dice, Abraham, so God says, Abraham, lo que necesito como en todo pacto, what I need like in all covenants, es una señal, is a sign. Circuncídate. Circumcise yourself. Y ahí es que viene la circuncisión. That's where circumcision comes from. Para los judíos. For the Jews. No para los guatemaltecos. Not for the guatemaltecos. Era un asunto de un trato de Dios con una nación. It was something between God and a nation. Y le dice a Abraham, and he tells Abraham, y de ti, and of you, voy a sacar una semilla. I'm going to take out one seed. Y esa semilla que voy a sacar de ti, and that seed that I'm going to take from you, va a ser aquel cordero que ya yo maté, will be that lamb that I already killed, en la eternidad, in eternity. Lo voy a traer al tiempo. I'm going to bring him to the time. Para matarlo en el tiempo. To kill him in the time. Para que dé el proceso de cumplimiento en el tiempo. So give the process of fulfillment in the time. De algo que ya pasó allá. Of something that already happened over there. Por eso es que Dios me perdonó antes de que yo pecara. That's why God forgave me before I sinned. La sangre de Jesucristo, the blood of Jesus Christ, perdonó mis pecados, forgives forgave my sins. Perdona mis pecados. Forgives my sins. Y perdonará mis pecados. And will forgive my sins. Estoy cubierto todo el tiempo. I'm covered all the time. Por el poder de la sangre. By the power of the blood. Que está viva. That is living. Más viva que la sangre de Abel. More living than the blood of Abel. Que todavía clama. That still cries desde out. Desde la tierra. From the earth. Entonces, ellos querían hacerse, vi la necesidad de ayudarle a entender lo que es circuncisión, especialmente los hermanos nuevos. I saw the necessity to explain to you what circumcision was, especially the new. Para que entendieran por qué era esto tan so you'd understand why. Tan necesario entender. This was so necessary to understand. Porque ellos querían obligarlos. Because they wanted to obligate them. Pablo dice porque se querían gloriar en la carne. Paul says because they wanted to be glorified in the flesh. Pablo deseaba que la iglesia de los Gálatas entendiera. Paul wanted the church of the Galatians to understand que no solo Cristo fue crucificado. That not only Christ was crucified. Yo fui crucificado juntamente con él. I was crucified also along with him. El mundo fue crucificado juntamente con él. The world was crucified along with him. Por eso Pablo dice, that's why Paul says, que estamos crucificados juntamente that we are crucified con Cristo. Along with him, with Christ. Él es crucificado, nosotros con Él porque estamos en Él. We are crucified with him because we are in him. Entonces, el Calvario es el punto de transición. So Calvary is a point of transition of this story. No tengo mucho tiempo. Otro día comparto eso, pero entonces, si es tan importante so if it's so important, que Pablo habla continuamente de la cruz that Paul speaks continuously about the cross, y que la cruz representa un antes y un después, and the cross represents a begin, before and after, yo quisiera, por lo menos hoy, enfocarme, si el tiempo me da, at least today if I have time, y continuar el próximo domingo si usted promete llegar. And maybe continue next week if you guys promise to come. Pero quisiera hablar de qué hay detrás de la cruz. But I want to speak about what's behind the cross. ¿Qué ocurría acá atrás? What happened back here? Antes de que llegara el momento de Cristo morir en la cruz. Before the time came for Christ to die on ¿qué the cross? Operaba acá atrás? What operated back here? Porque de la única forma que sé para dónde voy, because the only way that I know where I'm going, es saber de dónde salí. Is knowing where I came from. Porque cómo voy a saber que llegué si no sabe para dónde salí. How do I know if I got there if I don't know where I came from? ¿Cómo voy a saber que soy libre si nunca fui esclavo? How do I know if I'm free if I was never a slave? Dame seña. Make a sign. Entonces, detrás de las espaldas de la cruz, so the back of the cross, encontramos una promesa y un juramento. A promise and an oath. Ahí es que es Gálatas 3:16. That's Galatians 3:16. Donde dice que Dios le hace una promesa a Abraham y a su simiente. Where it says that God made a promise to Abraham and his seed. Dios no está hablando de sus simientes. God is not speaking about his seed. Dios está hablando de una simiente. He's talking about a seed. Y Pablo es claro en decir. Paul is clear to say. Para que ustedes no piensen que está hablando de Isaac. For you not to think that we're speaking about Isaac. La simiente de Abraham es Cristo. The seed of Abraham is Christ. La semilla de Abraham. The seed of Abraham. La descendencia espiritual de Abraham. The spiritual descendant of Abraham. El que va a conectar al hombre de nuevo con Dios. Who's going to connect man again back no to God. No es Isaac. It's not Isaac. Es Cristo. It's Christ. Cristo es esa semilla. Christ is that seed. Entonces, a las espaldas de la cruz, so to the back of the cross, está la promesa y el juramento que Dios hizo. Is the promise and the oath that God made. Antes de que llegase la ley. Before law showed up. Dios le hace una promesa a Abraham. God makes a promise to Abraham. ¿Se acuerda que estábamos hablando hace unos minutos del pacto? Remember we were speaking a few minutes ago of the pact? Dios le hace una promesa. God makes a promise. Yo te voy a dar un hijo. I'm going to give you a son. Y las naciones de la tierra serán benditas por causa de ti. Will be blessed because of you. Y Abraham le dice, no tengo hijo. Abraham says, I don't have a son. Dios le llama a Abraham. God calls Abraham. En vez de llamarlo Abraham. Instead of calling him Abram. Porque Abraham era padre excelso. Because Abram is father exalted. Pero Abraham es padre de multitudes. But Abraham is father of multitude. Cuando Dios lo llama padre, when God calls him father, no tenía ni un perro. He didn't even have a dog. Dios lo llama padre. God calls him father. Y no padre. And not father. Padre de muchos. Father of multitudes. Cuando no tiene hijo. When he doesn't have a son. Porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Because God is the one who calls the things that are not as though they are. Cuando Dios dice que tú eres bendecido. When God says that you're blessed. Él no te está preguntando cómo tú te sientes. He's not asking you how do you feel. Porque lo que yo siento. Because what I feel. No cambia lo que yo soy. Doesn't change who I am. I might not feel blessed. Yo no me siento bendecido. But I'm blessed. Pero estoy bendecido. Because he said that I'm blessed. Porque él dijo que estoy bendecido. And he will not lie. Y él no miente. Dios no puede mentir. God cannot lie. Si él dijo que soy bendecido. He said that I'm blessed. Si él dijo que soy prosperado. He said that I'm prosperous. Si él dijo que estoy en victoria. He says that I'm in victory. No importa cómo yo me siento. It doesn't matter how I feel. O no importa lo que yo veo. Or it doesn't matter what I see. Porque Dios no me llama por mi momento presente. God doesn't call me by my present moment. Dios me llama por lo que voy a llegar a ser. God calls me by what I'm gonna be. Toca a alguien y dile, tú eres bendecido. Touch someone saying you're blessed. Entonces, Dios le hace la promesa, te voy a dar un hijo. So God makes a promise, I'm gonna give you a son. El verso 16. Verse 17. Decía. Says. Que Dios le hizo una promesa a Abraham. Verse 16 says God made a promise. Y a su simiente. And to his seed. Y que esa simiente o esa descendencia era Cristo. And that seed or that descendant was Christ. Still with me? ¿Están aquí? No estoy interesado en que reciba información, sino revelación. I'm not interested for you to receive information, but revelation. Entonces Pablo continúa diciendo. So he continues saying. Digo pues. And this el, I say. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que viene 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. And this I say that the law which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ that it should be make the promise of no effect. Cuando Dios está pasando entre medio del pacto. So when God is walking through the covenant. Como Abraham está durmiendo. Since Abraham is asleep. Dios hace un pacto con él mismo. God makes a covenant with himself. Y si Dios hace un pacto con él, and if God makes a covenant with himself, Dios está haciendo un pacto con Cristo, God is making a covenant with Christ, y Dios está haciendo un pacto con el Espíritu Santo, and a covenant with the Holy Spirit, porque los tres son, because the three are, los mismos, the same. Entonces dice que el pacto que Dios hace, so says the covenant that God made, para con Cristo, for, with Christ, lo hizo antes de 430 años. He did it more than 430 years. Antes de que Moisés recibiera las tablas de la ley. Before Moses received the tablets of law. Dios le está diciendo. God is saying. Piensen por un minuto. Think for a moment. Si yo les prometí algo a ustedes, if I promised you something, 430 años atrás, 430 years ago, y yo le dije que los iba a bendecir, and I said I was going to bless you, y yo le dije que ustedes serían mi pueblo, and I said you were going to be my people, y yo le dije que ustedes se encontrarían con mi semilla, con Cristo, and that you would be in my seed, Christ. ¿Ustedes creen? You think? Que 430 años después, that 430 years later, una ley que se dé en un monte, a law that was given on a mountain, va a cambiar lo que yo te dije, will change what I told you. Entonces, eso es lo que querían que los Gálatas hicieran. So that's what they wanted the Galatians to do. Que entregaran la promesa. To get the promise que Dios le dio, that God gave them, cuando no había ley de Moisés, no law, y la cambiaran por unas leyes que ni el mismo que las dio las podía cuidar. That not even the one who gave them can keep them. Porque el mismo Moisés Dios lo iba a matar. Because even Moses God was going to kill him. Porque no circuncidó a su hijo. Because he didn't circumcise his son. Violó la propia ley. He violated the law himself. Entonces le dice. So, por eso Pablo le dice. That's why Paul says. Insensato. Gálatas insensatos. Are you dumb? ¿Están bobo? That's Paul who said that. It wasn't me. Fue Pablo que lo dijo. Traducción al inglés de insensato. Mi maestra, insensato. Foolish. Foolish. Mira a la persona que está a tu lado y dile, are you foolish? Are you foolish? I'm not asking you, are you full of it? I say, are you foolish? Estoy preguntando si está lleno. Are you foolish? Foolish. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación, lo voy a decir en puertorriqueño con su permiso, I'm saying Puerto Rican, que alguien lo quiere coger de bobo? That somebody wants to take advantage of you. Cuando tú sabes lo que estás haciendo. When you know what you're doing. Y tú fuiste el que te inventaste eso. And you were the one who invented that. Dice, you gonna hustle a hustler? Some of you would identify right away. ¿Tú vas a cogerme bobo a mí? You're gonna take si eso lo inventé yo. I invented that. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas. So Paul's saying to the Galatians, ustedes se están dejando coger de bobo. You are being taken advantage of. Quieren volver a guardar una ley. They want to go back and keep a law. Que ni los mismos judíos la pueden cuidar. That they themselves can't keep. Para agradar a un Dios God, que te hizo una promesa antes de que hubiera ley, chico. That made a promise to you before the law. Él te amó antes de una ley. He loved you before the law. En este país existe algo. Here exists something. Mis aspirantes abogados me ayudan. My aspiring lawyers. Pero existe algo. There exists something. Que se llama the grandfather law. It's called the grandfather law. La traducción no es correcta, es como la ley de los abuelos. ¿Qué quiere decir? That means, por ejemplo, en cuanto a iglesia se refiere. Like a church, for example. Si usted va a construir un nuevo edificio para una iglesia. If you go to build a new building for a church. Necesita tener estacionamiento. You have to have parking. Pero si usted compra una catedral. But if you buy a cathedral. Que ya existía antes de que hicieran esa ley. That already existed before they made that law. No le pueden obligar a tener estacionamiento. They can't obligate you to have parking. Porque lo que ocurrió 430 años después, because what happened 430 years no later, se aplica doesn't apply a lo que existía. To what existed. Vamos a matar una vaca. Diga conmigo, let's diga conmigo. Mi salvación, my salvation, se manifestó en la cruz del Calvario. Was manifested on the cross of Calvary. Con fuerza, con fuerza. Mi salvación, my salvation, se manifestó en la cruz del Calvario. Was manifested on the cross of Calvary. Pero se me prometió en la eternidad. But was promised to me in eternity. Entonces. Hay un juramento. So there's an oath. Pero el verso 17. Verse 17. En Spanish. Por favor. Dice. La ley ratificado. Un pacto ratificado. Ratified. Y ratificado quiere decir. Ratified means. Confirmado. Confirm. Que está válido. That is validated. Aprobado. Approved. Comprobado. To prove. Reafirmado. Reaffirm. Dice Dios. El pacto que yo hice con ustedes cuando caminé en las aguas y el viejo se durmió. The covenant that I made with you when I walked through and the old man fell asleep. Dice, como ustedes todos lo hacen con abogado. Since what you guys do is always with a lawyer. Yo también tengo un bufete de abogado. I also have a buffet of lawyers. Y tengo un abogado que se llama Jesús de Nazaret. And I have a lawyer called Jesus of Nazareth. Que la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre. That the Bible says we have a lawyer with the Father. Así que ese pacto que yo hice con ustedes. So that pact, that covenant that I made ya está firmado. Is already signed. Ya está sellado. Already signed and sealed. Ya está en acción. It's already in action. Una ley que venga después. A law that comes after. No va a cambiar lo que ya yo dije. Can't change what I already said. No voy a terminar. Entonces, diga conmigo. Say la promesa. The promise. Detrás de la cruz. Behind the cross. Está la promesa que Dios le hace a Abraham. Is the promise God makes to Abraham. Detrás de la cruz. Behind the cross. Está el juramento. Is the oath. Y si el pacto es grande. And if the covenant is big. Juramento es más grande todavía. The oath is even greater. La definición de juramento en el griego. The definition of oath in Greek. Es hacer una cerca alrededor suyo para quedar preso. A fence or a hedge around you to stay imprisoned, to be imprisoned. I think we have to, no sé, por aquí no, Luis no me oyó. Vamos a decirlo otra vez. They didn't hear me over here. Hacer un juramento. To make an oath. Es poner una verja. Is to put a fence. Alrededor tuyo. Around you. Y quedar encerrado. And to be locked inside. Dios, cuando Dios juró. When God made an oath. When he swore. Dios dijo, yo mismo. He said, I myself. Me voy a meter preso. Will imprison myself. Y no voy a salir de la cárcel. And I won't come out of prison. Hasta que yo no te cumpla lo que yo dije que te iba a cumplir. Until I fulfill what I said I was going to fulfill for you. Por eso tú ves. That's why you see. Que aunque tú no quieras servirle. Even though you don't want to serve him. Él busca la forma de llevarte a la fuente. He finds a way to bring you to church. Que aunque tú dices, that even though you say, me voy a sentar aquí, I'm going to sit down here, con la cara larga, with the long face, y Dios no me va a tocar, and God's not going to touch me. Y en la primera canción, and on the first song, la pierna te tiembla sola. Your leg starts to shake by itself. Comienzas a llorar. You start to cry. Y te vas para el baño de la iglesia. And you go to the bathroom of the church. Y te encuentras tres llorando allá también. And you find three other people crying in the bathroom. Porque Dios se juró a sí mismo. Because God swore by himself. Que te iba a bendecir. That he was going to bless you. Y no hay diablo que cambie su juramento. And there's no devil that can change that. No hay infierno que cambie lo que Dios ha dicho. There's no hell that can change what God has already said. ¿Será que tenemos Hebreos 6? We have 6:16. Ojalá usted esté tomando nota. Hebrews 6:13. O por lo menos se lleve la prédica después. Or at least say the preaching afterward. Va a tener que oírlo por lo menos como 7 veces. You have to hear this at least 7 times. Para aprender la mitad de lo que se oye. So you understand half of what eso dicen los expertos, que hay que oír algo por lo that's menos 7 veces. Say. You have to hear something at least 7 times. Para entender la mitad. To understand half. Hebreos 1:16. Hebrews 6. Perdón, 6:13. Thank you. 6:13. ¿Qué dice? What's it say? ¿Qué dice? What's it say? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham. For when God made a promise to Abraham. Pegó a buscar por el lado del. He started to look all yo around. A por alguien. He said, I'm going to swear by somebody. Por favor, tápese los oídos ahora porque algunos de ustedes se van a escandalizar. Please cover your ears, some of you are going to get scandalized. No acostumbro usar este lenguaje. I don't usually use this language. Pero para que los más simples me entiendan. But so that the more simple can understand me. ¿Se acuerda que la gente decía? Remember they used to say. Te lo juro por mi madre. I swear to my mother, by my mother. Te lo juro por la vida de mis hijos. I swear the life of my kids. Los viejos decían, te lo juro por esta santa cruz. Old people would say, I swear by the Holy Cross. ¿Qué estaban diciendo ellos? What were they saying? Para que tú sepas. For you to understand. Que lo que estoy diciendo es verdad. That what I'm saying is for real. And that I really mean business. Y que yo. I ain't playing. No estoy jugando. I'm for real. Esto es cierto. So voy a buscar algo que es más grande que yo. I'm going to find something that's bigger than me. Para jurar por eso. To swear by it. Cuando Dios hace la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sigue. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Saying, surely I bless you and multiply it. This means continue. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Alguien diga, ese soy yo? Ese soy yo. Some say that's me. La inmutabilidad de su consejo. Para. Interpuso juramento, gracias. Para que por dos cosas inmutables. Dos cosas que no cambian. Two things that don't change. ¿Cuáles dos cosas? What are the two things? El pacto y el juramento. The covenant and the oath, the swear. Yo dije, te hice pacto. Said I made a covenant. Y ahora, perdón, promesa y juramento. I made promesa a promise y juramento. And I made te hice oath. Una promesa. I made the promise. Y ahora te lo voy a jurar. And now I swear by it. lo cual es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Creo que ahí concluimos, ¿no? Él está diciendo, he's saying, Dios juró por sí mismo, God swore by himself, antes de que viniera la ley de Moisés, before the law of Moses. Amado, podríamos ponerlo en esta forma. Beloved, we can put it this way. Juramento y promesa. Promise and oath. Ley de Moisés. Law of Moses. Sacrificio de Cristo en la cruz. Sacrifice of Christ on the cross. Manifestación de la gracia de Dios. Manifestation of the grace. La vida del Espíritu. The life of the Spirit. Entonces Dios dice, so God is saying, de la cruz, ahora. Ya cubrimos lo primordial, we covered la promesa hecha the promise a Abraham, made to Abraham. ¿Cuántos años antes? How many years before? 430 años 430 antes years de que Moisés subiera al monte. Before Moses went up the mountain. Moisés sube al monte. Moses goes up the mountain. Dios le da los mandamientos. God gives him the commandments. Y dice que los mandamientos son para Israel. And he says that the commandments are for Israel. A menos que usted no sea judío, not unless you're Jewish, la ley de Moisés no se aplica a usted. The law of Moses isn't applied. Y si es judío nacido de nuevo, and if you're Jewish born again, tampoco se aplica la ley de Moisés. It still doesn't apply to you. Eso no es que si el primo suyo se casó con una judía, that isn't that que visitó una iglesia judía, cousin married a Jewish girl that porque la gente anda buscando church, conectarse a la herencia judía. People want to connect themselves to the Jewish church. Para algunos de ustedes parecerá, for some of you, it seems, que lo que está predicando el apóstol no tiene sentido. That what the apostle is preaching is not, doesn't mean anything. ¿Por qué no me predicó un mensaje de fuego y se trepó por la silla? Why doesn't he preach a message of fire and gets on top of the chairs? Porque mientras muchos de ustedes, because while many of you, han sido conservados, have been conserved, en esta bendita gracia, in this grace, mucho del pueblo de Dios allá afuera, many of the church of God outside, y un sinnúmero de congregaciones, and many congregations, andan buscando guardar la ley de Moisés, are looking to keep the law of Moses, para tratar de agradar a Dios, to try and please God, diciendo que el sacrificio de Cristo, saying that the sacrifice of Christ, no fue suficiente, wasn't enough. Y se cambian el nombre a judío. And they change their names to a Jewish name. Y se ponen la Yamaha o la Honda, lo que and sea, they la put Yamaha. The Yamaha on the head. Y se ponen oran con el manto judío. And they pray with the Jewish mantle. Entonces hacen una mezcla. So they do a mix. De este lado de la cruz y de este lado de la cruz. This side of the cross and that side of the cross. Y usted sabe lo que sucede cuando uno mezcla medicina. And you know what happens when you mix medicine. Hacen una mezcla. They make a mix. Creo que soy salvo por Cristo. I believe I'm saved by Christ. Pero tengo que guardar el sábado. But I have to keep the Sabbath. Creo que soy salvo por Cristo. I believe I'm saved by Christ. Pero tengo que guardar la fiesta judía. But I have to practice the feast, the Jewish feast. Entonces hay una mezcla. So there's a mix. Que está afectando la fe de las personas. That is affecting the faith of people. En entender. In understanding. Que Cristo lo hizo todo. That Christ did it all. Cristo cumplió todas las leyes. Christ fulfilled all the laws. Llega la ley de Moisés. The law of Moses. ¿Cuántas le dije que era? How many did I tell you there were? 613 leyes. 613. El capítulo 3 y verso 19 de Gálatas dice, Galatians 3:19 says, que la ley de Moisés fue añadida. Señores, ¿qué dice ahí arriba? What does it say up there? Aquí arriba. Up here. ¿Qué dice? What does it say? Grítelo fuerte. Yell it out. ¿Qué quiere decir añadida? What does it mean to be added? Añadida quiere decir. Added means. Que no estaba en el diseño original. That it wasn't in the original design. No era parte del contrato original. It wasn't part of the original contract. Cuando usted le dan un contrato, when you have a contract, usted lo lee de nuevo, you read it again. Y usted dice, excuse me, mister, pero esto no estaba aquí last week. And you say, excuse me, but this wasn't here last week. ¿Cómo que ahora tengo que pagar el sewer si antes dijiste que no había que pagar el sewer? What do you mean I got to pay the sewer before you said I didn't have to ¿Cómo pay? ¿Cómo que tengo que pagar estos taxes cuando aquí no aparece? What do you mean I got to pay these taxes when it wasn't here before? Entonces, como el hombre comienza a pecar, so since man starts to sin, please, hear me, Holy Spirit, please. Óyeme. This is your church. Open the heart and the spirit of your church, Lord. Y el espíritu. So they can receive your word. A tu pueblo para que oiga tu palabra. Dios dice, God saying, lo que yo quería, what I wanted, era vivir con ustedes. To do was to live with you. Como yo vivía con Abraham. Like I lived with Abraham. Donde yo no tenía que ponerle prohibiciones. Where I didn't have to put limits on you. Donde él me buscaba, no por lo que yo le fuera a dar. Where he came to look for me, not because of what I would give him. Donde él me daba sacrificio simplemente porque yo le decía, te voy a bendecir, y él me hacía un sacrificio. When he would sacrifice for me for no other reason, just because I said I would bless you to make a sacrifice. No me hacía sacrificio para que yo le diera. He wouldn't sacrifice for me so I would give him something. Dice, este era mi deseo. He said, this is my design. Que ustedes vivieran en eso. For you to live in that. Pero por causa de sus continuas. But because of the continuous transgresiones. Transgressions. Tus continuas fallas, your continuous tus continuos pecados, your continuous tus continuas caídas, your continuous fall. Tengo entonces que darte una ley. Now I gotta make a law. Tengo que añadir algo. I have to add something. Para que ese algo, so that that thing, haga un trabajo, would do a job, que tú no puedes hacer solo, that you can't do alone. Y es que ese algo, and it's that that thing, te va a ayudar a ti, will help you. A identificar to identify lo pecador que tú eres. The sinner that you are. La ley, the law, viene para hacerte culpable. Is come to make you feel guilty. La ley, Pablo dice, the law, Paul says, yo no sabía lo que era pecado. I didn't know what sin was. Hasta que lo vi en la ley. Until I saw the law. Pablo dice, I was chilling. Paul says, yo estaba... I was doing my thing, haciendo mis cosas, hasta que de repente, so all of a sudden, me encontré con una ley, I found myself with a law, que me dijo que lo que yo hacía estaba malo, that was telling me that what I was doing was bad. Yo no lo sabía, and I didn't know. Pero la ley me trae conciencia, but the law gives me consciousness, y la conciencia me trae culpabilidad, and being conscious brings me guilt, cuando no cumplo la exigencia de la ley, when I don't fulfill the law. Me dice que no. And you tell me no. Pero cuando usted está manejando sin licencia, but when you're driving without a license, y ve un policía para la esquina, and you see a cop standing on the corner, usted comienza a hablar en lengua. You start speaking in tongues. Ay, rata mansa. Sácalo, sácalo. Fíjame, teatro. No me ve. Me haces invisible. Espíritu Santo, me tú me haces invisible. Holy Spirit, me haces invisible. Me haces invisible. Me haces una llamada de emergencia para el policía. Se va a otro lado. Vete, diablo. Pero si no hubiera una ley, but if there was no law, que dijera que usted necesita una licencia, that says that you need a license. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Entonces Pablo dice, lo que hacía la ley era que continuamente me decía, estás mal. So Paul says, what law does tells me that you're wrong, you're wrong. Estás mal. You're wrong. Estás mal. Como decían en la iglesia pentecostal, like in Pentecostal churches, el diablo te va a llevar. The devil's gonna take you. Sigue así. Keep doing that. Fuego y azufre contigo. Fire is gonna fall on you. Pero el problema de la ley, but the problem of the law, es que la ley tenía razón. Is that law had a reason. La Biblia dice que la ley era buena. The Bible says the law was pero good. El problema de la ley, but the problem with law, era que me decía lo malo que yo tenía, is that it would tell me the bad things that I had, pero no me decía cómo arreglarlo. But it didn't tell me how to fix it. Y cuando me le quejo a la ley, and since when I complain to the law, y le canto, sácame el pie de encima, and I sing, get your foot off of me, deja de estar atacándome tanto. Stop attacking me so much. La ley me dice, yo no tengo solución para ti. The law says, I don't have a solution for you. Vete a ese. Go to that guy. Vete a ese que se llama Cristo. Go to that guy who's called Christ. Y la ley and me law apunta a points Cristo. Me to Christ. Entonces cuando llego donde Cristo, so when I come to Christ, le digo ahorita. I'll tell you later. Déjame terminar que tengo 5 minutos let de gracia. Finish. I've got 5 more minutes. Okay, okay. No tengo tiempo para eso. I don't have time for that. La ley es un asunto de obras, no de fe. No tengo tiempo. Law is 613 leyes. 613 laws. Mira, hermano. ¿Usted sabe lo que son? 613. You know what? 13. 600. Sí, con los 10 mandamientos ya estamos fritos. The 10 commandments and we already lost it. Esto es un abuso. It's an abuse. Ah, Carlos, no hubiesen dejado más que los 10 mandamientos y con eso nada más. En alguno de ellos nos caemos. In one of those we slip. Con los 10 mandamientos nada más. With the 10 commandments alone. No desee el carro del vecino. Don't desire your neighbor's car. No desee la piscina de la casa del vecino. Don't desire the pool, your neighbor's pool. No diga una mentira. Don't say a lie. Ni una mentira blanca. Not even a white lie. Ni en los taxes. Not even in your taxes. Él se fue de la casa. He left his house. ¿Y tu marido está contigo? No, ya él your no duerme en el you? Cuarto. No, he doesn't sleep in pero the room lo que anymore. Quiere decir es que duerme en el basement. But what it means is that he's living in the basement. A lo que pasa tax season. Until tax season comes around. Encima. On top of. De esos 10. Of those 10. Se nos tiran este montón de más. We have this. Y para encima de eso la ley dice, that, says, si de los 613, if out of 613 cumple 612, you only fulfill 612, pero fallaste en el 13, but you missed that 13th, te colgaste. You're done. Como dicen en la República, ay ñeñe. Señor, pero mira, yo no maté. Yo no robé. Yo lo único fue que le robé los huevos a la gallina del vecino porque la mujer mía estaba entojada en unos eggs from my neighbor's chicken because my wife wanted some eggs. Si fallabas en uno, if you failed in one, era culpable de todo. You were capable. Por eso nadie la podía cumplir. So no one could keep el único que se tira toda la ley encima. The only one who took all the law es Cristo Jesús. Is Christ. Dice, como tú no puedes cumplirla, yo la voy a cumplir. Says, since you can't complete it, I will. Pero entonces, ¿por qué ahora la quieres cumplir? So why now you want to complete it? Cuando ya otro la cumplió por ti. When someone already completed it for you. Otra de las cosas detrás, a la espalda de la cruz. Another thing on the backs of the cross. Está la maldición. Is the curse. Porque todo el que fallara la ley. Everyone who failed at the law. Estaba bajo maldición. Was under a curse. Era maldito. Was cursed. Su familia era maldita. The family was cursed. Habían ocasiones que mataban familias completas. There were situations where they'd kill the whole family. Por la falla de uno. Because of the fault of one. Y toda esa maldición estaba ahí. And all of that curse was there. Entonces cuando Cristo muere, so when Christ dies, se echa la maldición encima. He takes curse on top of him. Porque la Biblia dice, maldito es todo aquel que muere colgado en un madero. Because the Bible says that curse is anyone who dies hung on a cross. Él se hizo maldición. He made himself para que yo no tenga maldición. A curse so that I wouldn't have be cursed. ¿Cuántos quieren comer bistec con papa asada? How many want to eat steak? Porque tengo una vaca para sacrificar. I have a cow to sacrifice. Tú no tienes maldición generacional. You do not have a generational curse. Porque si tú tienes cargando una maldición generacional, because if you're carrying a generational curse, Cristo no llevó la maldición then en la cruz. Christ did not carry the curse of the cross. Alguien atrévase a decir Cristo falló. Someone dare to say Christ failed. Tú estás tratando, you're trying, con las consecuencias, you're battling with the consequences, de la maldición que estaba en tu familia, of the curse that was in your family. Y antes de tú tener a Cristo, and before you having Christ, era you were igualito a ellos. Equal to them, the same as them. Ellos eran malditos, tú eras maldito también. They were cursed, you were cursed. Ellos estaban perdidos. They were lost. Me too. Someone say, yo también. Estaban en la misma pero you en el momento en que acepté a Cristo. But the moment you accepted Christ. Señor, en el momento en que yo vine a Cristo. In the moment that I came to Christ. Oh, Cristo dijo, mira, te perdono esto sí, pero esto no. Christ te quito said, esto sí, pero aquello no. Take no, this away, en el momento en que vengo a Cristo. But no, the moment when I come to Christ. Él quitó todo pecado. He takes all sin. Y quitó toda maldición. And he takes all curse. Ahora. Now. Como yo vivía una vida de pecado. Since I lived a life of sin. Óigame, antes que comience a reprender, óigame. Listen before you start to rebuke. Como yo vivía una vida de pecado. Since I used to live a life of sin. Tengo consecuencias. I have consequences. De lo que hizo mi vida de pecado. Of what my life did. Of sin. Dormiste con una mujer que no era tuya. You slept with someone that wasn't yours. Y hiciste un muchacho por allá. You made a baby over there. Y ahora tú dices, yo no voy a pagar. And now you say, I'm not going to pay. Child support, eso es de la ley. Child support, sí, that's ley, the law. De la ley. Yes, that's the law. You said the truth. That's the law. Hello. Te metiste con los brujos. You went with the witches. Fuiste al cementerio. You went to the cemetery. Enterraste un retrato de alguien. You buried a picture of someone. Sacaste los huesos de un muerto. You took the bones from a dead person. Te fumaste un cigarro. You smoked a cigar. Come on, come on, come on, come on. Never been there, but I know about those things. Nunca I need to ahí, pero sé de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Cediste ciertos derechos. You y ahora en tu rights. Casa... And now in your house, tu familia está poseída, your family is possessed, porque Cristo no está. Because Christ isn't there. Tú vienes a Cristo, you come to Christ, se rompió la maldición, the curse is broken, pero todavía estás tratando, but now you're still battling, con un hijo que tiene problemas, with a son that has problems. ¿Quiere decir que yo soy maldito? Does that mean that I'm cursed? ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Entonces cuando ore, so when you pray, tengo que orar correctamente. I have to pray correctly. Si pongo el código incorrecto, no voy a tener el resultado. If I put the wrong code, I'm not going to have the correct results. Voy a tener los resultados. So I'm going to have bad results. Si antes de tener a Cristo. Since before having Christ. Entonces, lo que esto no es pidiendo bola. This is not asking for a ride. Como dicen en Santo Domingo, esto no es pidiendo ray. Esto es. This is. Beba, compadre, beba, compadre, drink, beba, compadre. Drink. Y el hígado se te enfermó. And your liver gets messed up. Y ahora vienes a Cristo. Now you come to Christ. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. You are in sí. Christ, new creation. En tu estado de salvación. In your state of salvation. Pero ese cuerpo. But that body. Lleva unas marcas. Has marks. Yo siento que es un espíritu que me sigue. I feel it's a spirit that's following me. No, quizás es una mala conducta. No, maybe it's bad conduct. Y le hago claro, yo creo clear, believe, en la existencia de espíritu, in the existence of spirits, en la existencia de demonios, the existence of demons. Y sé que hay demonios que se manifiestan, I know there's demons that are manifest, y he tenido que reprender demonios que han poseído personas, and I've had to rebuke demons that y yo sé people. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, I know our battle's not yo estoy claro en eso, flesh and blood. Pero I'm hay muchas cosas there's many things que son nuestra carne, that is our flesh. Y se la atribuimos al diablo, and we attribute it to the devil, para darme licencia de seguirlo haciendo, to give me a license to keep doing it. No, no es un espíritu de coraje, es que tú tienes una mala actitud, so you have a bad attitude, you just nasty sister nasty, let's pray for you sister nasty, it's not a demon, it's nasticism. Is that you haven't learned to humble yourself. Es que no has aprendido a humillarte. It's not a demon of pride. It's no your flesh. Es tu carne. Your flesh. Es tu carne. That doesn't submit to God. Que no quiere someterse a Dios. And allow the devil. Y permitir al diablo. To control your flesh. Que controle tu carne. And now tiene un chichabar, ¿qué se dice? El pincho. Tiene al diablo por dentro metido. And you got the devil inside, dándole a tu carne lo que tu carne quiere. Giving your flesh what your flesh wants. Y te reprendemos al espíritu. And we rebuke the spirit. Pero sigues más nasty que antes. But you keep on being nasty. ¿Por qué usted le saca los espíritus a la gente el domingo y el miércoles los tienen otra vez? Why do we rebuke demons on Sunday and on Monday they got them again? Entonces no hay poder en el nombre de Cristo. So then there's no power in the name Señores, of Christ. Pensemos un minuto, por favor. Let's think for a moment. ¿A quién vamos a engañar? Who are we tricking? ¿A quién vamos a engañar? Entonces no hay poder en Cristo. So there's no power in Christ. Si es un demonio. If it's a demon. Él dijo, en mi nombre. He said, in my name. Lo echará fuera. You will rebuke him. Si usas el nombre. If you use the name. Y no se va con el nombre. And it doesn't go with the name. Confronta a la persona. Then confront the person. Y dile, hay una situación. And it's in your flesh. There's a situation here and it's in your flesh. Terminé. I finished. Fire. Let's leave it there. Lo dejamos ahí. Entonces, detrás de la cruz, so behind the cross, había un juramento y una promesa. There's a promise and an oath. Había un pacto entre Dios a covenant y Él mismo. With God and himself. Por causa del pecado continuo del hombre, because of the continuous sin of man, tuvo que venir la ley de Moisés. The law of Moses had to come. Detrás de la cruz está la ley. Behind the cross is the law. Detrás de la luz está la culpabilidad. Behind the cross is guilt. Porque cuando no puedo cumplir las demandas de la ley, because when I cannot fulfill the demands of the law, me siento culpable. I feel guilty. Detrás de la cruz hay condenación. Behind the cross is condemnation. No me levanten todos la mano a la misma vez. Don't all raise your hand at the same time. Pero ¿cuántas personas todavía se sienten culpables? How many people still feel cuando no hacen alguna cosa en la iglesia? Still feel o no llegaron al culto de oración? Bad when they didn't come to prayer service. Yo soy su pastor y todo le faltará. I'm your pastor and I lack everything. Pero yo batallo con los lunes. But I battle with Mondays. Porque el lunes es culto de oración. Because there's prayer on Mondays. Pero el lunes se convierte en el día en que yo suelto toda la tensión del domingo. Release all the tension of Sunday. Porque yo no abro la Biblia y ahí donde caiga el dedo. I don't open up the Bible and say, okay, where the finger lands. Es tiempo de oración. It's time of prayer. Es tiempo de lectura. Time to read. Es tiempo de buscar esta Biblia en esta versión y buscar esta Biblia en esta versión y buscar este diccionario que dice esto. And look in this dictionary, what does this say? Además de ser pastor, adding, de ser esposo, being a husband, de ser padre, being father, de atender las personas, attending people, tengo que sacar el tiempo para eso. I have to take time for that. Entonces cuando llega el lunes, so when Monday comes around, yo digo, voy a descansar. I say I'm gonna rest. Pero todavía se me va la mente detrás de la cruz. But my mind still sometimes goes behind. Alguien ore porque Dios liberte a su pastor. Someone pray that God liberates your pastor. Y digo, and I say, ¿qué yo hago en la casa? What am I doing home? Ya María está en el culto. Maria is already at the service. Ya están orando. They're already praying. Culpabilidad. Guilt. Sigo. Alguien diga, sigo. Continue. Should I continue? Oye, como le gusta el bochinche a ustedes, you guys like gossip. Eso es pecado también. That's a sin too. Y si yo no voy, and if I don't go, ¿qué va a decir la gente? What are the people going to say? Predica bien, pero no. He preaches good, but he doesn't pray. Porque la gente cree que tú solamente oras aquí. Because people think that you only pray here. Pero ¿qué pastor no tiene hora de oración? But who's a pastor? We don't have a time of prayer. Porque estás orando todo el tiempo. Because we're praying all the time. A veces hasta durmiendo estás orando. Even sleeping, we're praying. A mí me ha pasado que me levanto. It's happened to me that I wake y cuando esta, and when esta vez se despierta hablando lengua, al lado mío, yo me asusto porque digo, Padre, que no sea una palabra de juicio para mí. And I say, God, please let that be a word of judgment for me. Que me profetice a este lado de la cruz. That she prophesy on this side of the cross. Sí, una vez se me levantó y así medio asustada. A little scared. Y me dijo, dice el Señor que vas para Costa Rica, ¿sabe? And she started yelling and saying, God said, you're going to Costa Rica. ¿Ah? Con la gaña en los otros. Crossing my eyes. Que vas para Costa Rica. That you're going to Costa no fue una profecía, Rica. Fue una demanda. Que vas para Costa Rica. It wasn't a prophecy, it was a demand. You're going to Costa Rica. ¿Está bien? Amén. ¿Ok? Amen. Ok. Se tiró a dormir. She went y me dejó sleep a mí con and left me con la palabra. With the word in the air. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Mano, todos o necesitamos continuamente we all continuously need regresar a la cruz. To come back to the cross. Nosotros fuimos salvos. We were saved. Estamos siendo salvos. We are being saved. Y seremos completamente salvos cuando and venga we will el be completely saved when fuimos santificados. We were sanctified. Estamos siendo santificados. We are being sanctified. Y seremos totalmente santificados and cuando totally venga el sanctified when Christ comes back. Fuimos regenerados. Estamos siendo regenerados. We are being regenerated. Y nuestra transformación se terminará cuando and our venga transformation el Señor. Will continue and be fulfilled when Christ comes back. Si algo hace la cruz, if something the cross does, Y gloria a Dios por la cruz. And glory to God for the cross. Para que nos mate el orgullo. So that the pride will stop. Y usted y yo que nos movemos en ese ambiente. And you and I that move el orgullo apostólico. That apostolic pride. Que hay hoy en día. That there is today. Tú lo tienes todo ya. You have it all. Ya tú lo alcanzaste todo. You've already reached it all. Decláralo. Declare it. Si lo declara, sucede. If you declare it, it'll happen. Si tira una ofrenda, más rápido pasa. If you throw an offering, it'll happen faster. 750, second day air. If it's a $50 bill, you get in second si, day. Si lo hace, es una ofrenda de 100. If you give an offering of 100. El del UPS corre y te trae el milagro rápido. UPS truck brings you the miracle right away. Y tú eres esto, y tú and eres esto, this. Y tú tienes todo, y tú tienes that, todo. You have it all. Y nos creemos and we believe que todo lo tengo that we have it all. Y no necesito nada de él. And we don't need nothing of him. Y olvido and we forget que si tengo algo that if I have something, es por Cristo. It's because of Christ. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Entonces la cruz me mantiene humilde. So the cross keeps me humble. En reconocer. In recognizing. Que no importa que sea apóstol de apóstoles. It doesn't matter if I'm an apostle of no apostles. No importa que tenga los 9 dones. It doesn't matter if I have the 9 gifts. No importa que hable más lengua que todos los corintios juntos. I speak all the tongues of all the Corinthians. No importa que resucite los muertos. It doesn't matter if I resurrect the dead. Todavía puedo fallar. I can still fail. Todavía puedo pecar. I can still sin. Todavía puedo errar. I can still make an error. Necesito de su misericordia. I need his mercy. Todos los días. Every day. Alguien debe decir y yo también. Someone should say me too. Y yo también. Me too. Y yo también. Me too. Necesito depender de él. To depend on him. Necesito orar. I need to pray. Necesito leer las escrituras. I need to read the word. Necesito congregarme. I need to be with necesito my... estar en el mar con los hermanos. I need to be with my brothers. Para que uno al otro nos edifiquemos. So that one with another we can edify. No para alcanzar lo que ya es mío. Not to reach what's already sino mine. Para madurar en lo que es mío. But to mature in what's mine. ¿De qué me vale tener un tesoro? What does it matter to have a treasure? Si no sé administrarlo. If I don't know how to administer it. Tengo que madurar. I have to be mature. A la capacidad. To the capability. De lo que me dieron a este lado de la cruz. Of what they gave me on this side of the que cross. Soy hijo de Dios. That I'm a son of God. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Entonces cuando entiendo. So when I understand. Que no soy un pecador salvo. That I'm not a sinner saved. Sino un salvo que peca. But a saved who sins. Porque él me hizo justicia de Dios. Because he made justice of Christ. He made me God's justice. He gave me God's justice. He made me holy. Me hizo santo. It's not that I'm going to be holy. I'm already holy. No es que voy a ser santo, pero ya estoy santo. Pero estoy siendo santificado cada día más. But I'm being sanctified each porque and every hay ciertas day. Áreas en mi vida. Because there's certain areas in my life. Que Dios tiene que trabajar. That God has to work in. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Pero entonces no soy un pecador. Because I'm not a sinner. Que anda buscando algo. I'm looking for something. Es alguien que ya lo tiene en Cristo. It's someone that I already have in Christ. Pero que si se desconecta de Cristo. But if you disconnect from Christ. Puede perder lo que tiene. You can lose what you have. Me estoy explicando en los últimos. Am I explaining myself in the last few minutes? So, cuando me veo a mí. So when I see myself. Tengo misericordia de ti. I have mercy on you. Cuando me veo a mí. When I see myself. Tengo misericordia de ti. I have mercy on you. Oigo, si yo fallo, tú puedes fallar también. If I fail, you can fail too. Si yo quiero misericordia. If I want mercy. No extendértela a ti. Why can't I extend it to you? La próxima semana. Next week. En el mismo lugar. Same place. A la misma hora. Same time. Con el mismo predicador. The same preacher. Con el mismo canal. The same channel. Continuaremos. You'll continue. La segunda parte. The second part. Al otro lado. On the other side. De la cruz. Of the cross.